Síguenos en Twitter, arroba Radio Cusel FM. And the way it hits her lips, she's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. But from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned green, she said, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart, and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you go in your own way. Like a map on their face. And Joey was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say, L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you go in your own way. Just breathing the air and blinking the light. My last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart, and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart, and you go in your own way. Pues bueno, estamos de regreso aquí en su programa Palitroche. Escuchamos esta primera hora con este tracklist especializado dedicado para Jim Morrison. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos truje, como dirían por ahí, a lo que son o lo que forma parte de las secciones cotidianas de este programa. Y bueno, vamos a pasar, antes de esto escuchamos algo de los Noah and the Whale de Life Goes On, punteado, o si no, si lo quieren pronunciar así tal cual es L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Life Goes On. Bueno, vámonos rápidamente con las notas que tenemos para el día de hoy, porque ya tenemos nada más una hora en vez de dos. Vamos empezando con la pequeña... por favor, señorita, ilústrenos. ¿Con qué vamos a empezar? Notas idiotas. Perfecto, vamos a empezar con notas idiotas. Pues ustedes saben que esta revolución del Facebook, Twitter, redes sociales, Tumblr, del Hipstagram, todo esto, bueno, ha ido creciendo, ¿no? Ahora, una pareja inspirada bastante por Facebook ha decidido que su retoño, el cual es evidentemente una chica, va a ser llamada Like. ¿Sí? ¿Escucharon bien? La van a llamar Like. Así como el me gusta que le damos normalmente a las cosas en Facebook. Desde tiempos inmemorables a mucha gente le han pasado a perjudicar el nombre, ¿no? Que indica el santoral del calendario, de repente, pues, gustos de los padres, alguna fruta exótica, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora la tecnología y las redes sociales, como les comentaba, pues ya están influyendo mucho con esto de nombrar a los hijos. No sabemos si la gente no se da cuenta del daño psicológico que le pueden hacer a sus crías al colocarles un nombre tan raro, y más en este país donde el albur, la carrilla y todo eso, pues no es nada común. Pero ahora una pareja de Israel, escúchame, de Israel nada más, Israel, qué bonito es Israel, dice la canción de la tierra hacia el oriente, inspirada por Facebook, han decidido bautizar a su hija con el nombre de Like. De acuerdo con la página glz.co.il, no es la primera vez que el matrimonio conformado por Lior y Bardit Adler hacen algo parecido. Ya ven que dicen que echando pared se aprende, pero pues yo creo que no han aprendido. Sus dos primeras hijas tienen los nombres de Bash, Honey en hebreo, miel, y Pie, Honey Pie. Quizá a lo mejor hasta fans de los Beatles salieron, ¿no? Uno nunca sabe. Quería algo único. Al principio consideré algunos nombres chinos como King Yu Lang, pero al final mi esposa propuso Like. Sí, una vez la gente les dio nombres bíblicos a sus hijos por ser un libro icónico. ¿Por qué no empezar a poner a nuestros hijos nombres de otros íconos? Dijo Lior Adler, este padre de la niña que probablemente será objeto de bullying en su escuela. Y si piensan que nombraron así a su hija por unos aficionados empedernidos de Facebook, no es así, la verdad es que él dice: tengo muy pocos amigos en Facebook, como 120. De esos, solo a 50 les gustó el nombre, señaló Adler. Esta historia nos hace recordar a los egipcios que, en honor a la influencia que tuvo la red social en la revolución de su país, llaman a su hija Facebook. Seguramente en el futuro nos traeremos de más casos como este. Ojalá que no se vuelvan a repetir los nombres de Brian Optimus Prime, o el hubiera, Disneylandia Rodríguez, etcétera, etcétera. Pero bueno, ojalá que no le gane. Estoy mandando un mensaje. Dice que al rato le van a decir en la escuela que dónde le pican para compartir. Ah, qué caray. Ya ven que les digo que en México no se usa esa carrilla. Bueno, ni hablar. Vámonos con más notas idiotas. Esto, evidentemente, quizás es un poquito más de dato histórico, dato curioso. ¿Ustedes saben qué significan las rayas en los vasos? En esos famosísimos vasos rojos desechables. Vasos también, pues, transparentes hasta cierto punto. ¿Saben qué significan esas rayas? Bueno, si no saben, ya saben. Evidentemente que este programa es para que se lleven un poquito de cultura. Para que después de escuchar muchos albures, muchas canciones, muchos saludos, mentadas, dedicatorias y todo, se lleven un poquito un dato que cuando ustedes estén con la gente que quieren, le dices: oye, ¿sabías que las rayas en los vasos rojos significan esto, esto y esto? A lo cual le pueden decir: oye, no sabía, gracias por hacerme el día. No es cierto, la verdad es que muchas veces estos datos son estúpidos, pero realmente les hacen reír un poco. Y bueno, todos aquellos que hemos ido a alguna fiesta, hemos reconocido estos vasitos rojos de plástico, para los cuales no es alcohol, no es refresco, es agua. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado para qué sirven estas rayitas que adornan estos vasos? Como les digo, somos gente curiosa, no descansamos hasta poder llevarles la noticia, hasta poder llevarles todo eso como debe de ser, todo ese conocimiento vasto para que ustedes tengan una cultura general más apropiada. Bueno, Pues realmente no son para facilitar el agarre del vaso ni adornarlo. Simplemente son medidas. Ok. ¿Por qué? La línea inferior es para los licores. Es una pequeñita marca que hasta ahí deben de llenar de licor. La del medio, y estamos hablando de la línea del vaso, aclaro, es para el vino. La línea superior es la medida para la cerveza. Ahora que este gran misterio de la vida se ha resuelto y ustedes pueden ser un poco más cultos, pueden hacerle caso al señor de este vasito rojo y tomar esa pequeña medida. Patética, realmente una medida patética hasta cierto punto. Y servir su copa de vino tinto o simplemente limitarse a la cantidad de chela en lugar de llenar el vaso hasta arriba. O simplemente pueden ignorar esta información y seguir tomando estos vasos rojos como siempre les haya gustado. Llenarlo de chela y llenarlo de todo lo que ustedes quieran. Que bueno, ahí está. Y bueno, esto yo creo que es la madre de las notas idiotas. Esto ocurrió el día de antier, miércoles, en un partido de la Eurocopa 2012. Alemania, pues evidentemente, marcha invicto, Holanda está al borde de la eliminación, Cristiano Ronaldo aún no brilla. Hace un momento estuvo llevando a cabo el partido de Ucrania con Francia. Y bueno, Dinamarca ya va poco a poco. Sin embargo, el mejor momento de la Eurocopa, hasta este día, hasta esta hora, pues realmente lo ha regalado Televisa Deportes en su página de internet, donde un servidor ha estado siguiendo los partidos de la Eurocopa. Y bueno, es que es una manera muy fácil de seguir los partidos. Pero independientemente de eso, en la transmisión del partido de Dinamarca contra Portugal, en el cual los lusitanos ganaron 3-2 a los daneses, en uno de estos comunes y aburridos ejercicios de mandar saludos para llenar el tiempo cuando no se tiene nada que decir, nada mejor que ir y se pone a leer como 3 minutos de saludos. Que por cierto, voy a mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Saludos para el señor que dice en Guanajuato. Saludos para el buen Carlos aquí en Guadalajara. El buen Carl López, el buen Güero. El buen Tolestín, que ahorita no se pierde su programa de la otra cara a las 5 de la tarde terminando este programa. Toda la gente bonita que nos está escuchando. A los chamacos que ya van a salir de vacaciones. Y a todos ustedes que nos escuchan fuera de Guadalajara. Evidentemente, yo no estoy en el Distrito Federal. Toda la gente que nos escucha en la repetición del podcast y que por alguna extraña razón puede que les guste este programa. Bueno, ahora sí. Después de que en este partido hicieron algo parecido, pues el cronista Raúl Ortiz mandó saludos a un individuo bastante peculiar. De repente en Twitter pueden ser medio engañosos los nombres, los usuarios, etc. Y él mandó saludos a Elber Galarga. Sí, señores, escucharon bien. Elber, apellido así como lo juego, Galarga no, pero Galarga. Cayendo redondito a una broma que le juegan a través de Twitter. Un albur. Y bueno, esto realmente pues no le quitaron la chamba, pero lo traían a carrilla y carrilla. Dice aquí, el que le jugó la broma fue el usuario JSegovia85 y dice: un saludo a mi hermano de Toluca. Y la verdad es que esto pasa por no leer antes las cosas. Hay que leer un poquito y bueno, más en este tipo de situaciones. Cuando evidentemente, pues, estás en vivo en un programa. Y si ya la regaste, pues bueno, ni hablar, ya aceptar como son. Que era lo que este individuo decía. Y yo creo que ya ni ayudándolo eso podía. Pues que ya pasó, hay que tomarlo de la mejor manera, no pasa nada, igual. Si lo tomo de la mejor manera, a lo mejor les va a gustar. O sea, ya ni cómo ayudarlo, es lo que decía este individuo. Pero bueno, ni hablar. Mejor vámonos con algo de musiquita. Porque el día de hoy, señores, señoritas, allá en Guadalajara, a pesar de que no estoy por allá, para que vean que los tengo informados de lo que puede haber de estos eventos ahí en la ciudad. El día de hoy toca Houdini, ahí en el centro Underground a las 9 de la noche, para que los vayan a escuchar, buena música, Houdini. Y también va a estar tocando La Gusana Ciega, va a estar tocando ahí en Chapultepec. El evento es gratuito, para que se lancen a ver a La Gusana Ciega. Y después me cuenten, me presumen cómo estuvo ese evento. Que la verdad, me voy a quedar con ganas de ir a verlos. Evidentemente no estoy en la ciudad. Y también voy a quedar con ganas de ver otro evento mañana aquí en el Zócalo. Del cual les voy a hablar un poquito más adelante. De este evento que se llama Músicos con Yo Soy 132. Entre los cuales va a estar Vicente Gallo, Tex-Tex, Natalia Lafourcade, Lead and Roll, Descartes Sacrant, Rael de 14, Anti-Doping, Los Simple Fires, y Julieta Venegas, acompañándose con Camila Vallejo, que es la representante del Movimiento Estudiantil Chileno y actual vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ahorita comentamos un poquito acerca de esto. Mientras, vámonos con algo que se puede escuchar el día de mañana acá en el Zócalo Capitalino. Es algo de Vicente Gallo, Vincent Rooster para los compas. Esta canción se titula Gallo Gallo. A ver qué les parece. Ya la habíamos puesto aquí en el programa. Volvemos. Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. ¿Qué onda? Pues mando saludos. Bueno, yo soy Talis para Radio Cusey en el programa Palitroche. Espero les gusten las rolitas, esperen lo nuevo y pues ahí andamos. Si ustedes no ubican quién es Lead and Roll, un grupo ya de antaño, escuchen esta canción titulada El Pianista, un cover evidentemente, pero ahí están los señores de Lead and Roll. Volvemos. De un sábado, que importa cuál mes, y de un hombre sentado al piano, que importa cuál viejo café. Espejo en la pared. le devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. Quiso echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lo deja que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano, que hay algún que le han visto llorar. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe. Aferrado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Hoy estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Escuchamos algo de Lyran Roll, esta canción titulada El Pianista, de Piano Man, un cover evidentemente, para que escucharan quién es Lyran Roll. Y los que no están escuchando, el Distrito Federal se lanza en el día de mañana a partir de las 4 de la tardecita a escuchar buena música en el Zócalo Capitalino. Como les comentaba, pues bueno, va a estar Lyran Roll, Tex-Tex, Natalia Lafourcade, Descartes Acán, Vicente Gallo, Vincent Rooster para los compas, Real de 14, Antidoping y los Simple Fires. También va a estar participando Julieta Venegas. Van a estar anunciándose más artistas durante el día, así que estén pendientes. Y la invitación para tocar en el Zócalo fue aceptada por la banda en Apoyo 132, pero esto es para Molotov. O sea, ellos aceptaron tocar, pero evidentemente pues no será parte del festival por motivos de capital. A lo que ahorita que nos remonta de Molotov, pues realmente yo creo que lo hacen por dos razones. Perdón. Evidentemente pues ahorita porque están teniendo un poco más de auge, vienen de tocar en Europa, estuvieron tocando en Rusia, etcétera, pero también porque están promoviendo esta película de la cual este documental, de los cuales habla aparte de Molotov, el cual es realizado por Layo Rubio, este documental titulado Give Me the Power, que se estrena el día de hoy precisamente en las salas de cine de Guadalajara, Puebla y León. Para que se lance, al igual se pueden ir a verlo al cine, es una buena opción. Ah, claro, es un documental, no es una película, un documental, de lo cual evidentemente se ha ido escondiendo a través del tiempo en cuanto a política se refiere. No hay necesidad de tener o de ver alguna película anterior, simplemente, pues, si a ustedes les gusta o tienen curiosidad por saber qué pasaba antes, cómo era también la payola en la radio, cómo eran esos motivos de los cuales se callaban a los grupos, no había la libertad de expresión, entonces fue cuando empieza esta ola, ¿no? esta revolución. Y bueno, bastante interesante. Bueno, a ver si por ahí podemos regalar algunas entradas, pero bueno, eso ya lo gestionamos más adelante. Hablando de regalos, así de rápido, así de fácil y sencillo, las personas que quieran ir el día de mañana a Jijic al Beat Colors Festival, pasen a cabina de Radio Cusey, por favor, hasta las 7 de la tarde para que se lleven sus pulseras. Tenemos 4 pulseras para el día de mañana. Las del día viernes ya se nos terminaron, que hoy tocan Mindala, tocan también los señores de toca Valentina, tocan también los señores de Velvet Room, que estuvieron con nosotros la semana pasada. Va a estar muy bueno. El día de mañana va a haber pasarela, va a haber diseñadoras de la Ribera de Chapala y de Guadalajara, tengo algunas, van a estar presentando sus modelos y va a haber barra libre con esta pulserita que les estamos otorgando. Antes de las 7 de la tarde, por favor, pasen ahorita. Déjenos su nombre en el Facebook.com de un programa Palitroche, en Twitter @ Palitroche Cusey, en el grupo de Facebook búsquenos como programa Palitroche y un radio Cusey, en la página oficial que es Facebook.com de un programa Palitroche, ahí estamos todas las redes sociales, y también nos pueden buscar en Messenger programa Palitroche @ hotmail.com para que se lancen, que esas pulseras no se desperdicien, porque es barra libre, señores, señoritas, señores, barra libre. ¿Quién más les da barra libre? Bueno, también tenemos revistas para todos los melómanos y melómanas que nos escuchan, la revista de Music Life, Soundcheck, y tenemos otra revista que nos habla un poquito acerca de las nuevas tendencias, los nuevos aparatos que vienen saliendo para escuchar en más alta definición la música, ver un poquito más acerca de las televisiones de plasma, las televisiones que vienen, un sinfín de cosas. Ahí están las revistas, están revistas también anacrónicas, hay regalos, simplemente digan yo quiero y vayan a recogerlos a cabina y evidentemente serán suyos. Bueno, vamos a hablar, otra nota idiota que se me pasó hace un momento. Evidentemente, pues muchas personas, me incluyo, usamos WhatsApp, esta aplicación, pues que la cual causó sensación desde el principio por esa doble palomita que aparece cuando mandas un mensaje. La primera palomita es el mensaje enviado, y después te aparece una palomita, de lo cual había muchos rumores, innumerables discusiones entre parejas, de que, es que la segunda palomita me da a notar o significa que tú ya leíste el mensaje, ¿por qué no me contestaste? Algo así como lo que está haciendo Facebook, que te dice que el mensaje ya se leyó. Bueno, pues este polémico significado del double check o de las dos palomitas, finalmente WhatsApp lo aclaró hace unos días, aproximadamente hace unos 15 días aproximadamente. Esto lo podemos leer así en la página de WhatsApp, en Twitter, que es @ WhatsApp, tal cual. FYI, double checkmark does not mean that message was read, just that is what delivered to the respond device. Traducción. Para su información, las dos marcas no significa que el mensaje ha sido leído, únicamente que fue recibido en el dispositivo del destinatario. Evidentemente eso ya lo sabíamos, por eso esto es una nota idiota. ¿A poco ustedes no lo sabían? ¿Les ha pasado que tienen esos pleitos que de repente dicen, es que no me has contestado? Pero ya me pareció que te llegó el mensajito, ¿por qué no me contestaste? Pero bueno, para que no estén de celosos, para que sus chicas no estén tampoco pensando mal de ustedes, caballeros, yo los conozco, ustedes son muy, muy trabajadores, muy fieles, muy honrados, nunca se van a tomar, ustedes son hombres de bien, pues no les den motivos a sus parejas, a sus chicas, para que piensen mal de ustedes, ¿sí? Porque si no es carta membretada y notaría, no les van a creer nunca. Así que mejor llévensela bien. Pero bueno, ahí está, concluimos la sección de las notas idiotas del día de hoy. Vamos con un poquito más de notas. Esta, evidentemente siempre es felicidad para algunas personas, para las señoritas no tanto, el cumpleaños. Para los hombres probablemente puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Pero hay una nota en la cual nos menciona que si cerca el cumpleaños de ustedes, de algún conocido, familiar, amigo, tía, primo, novia, novio, esposo, marido, quizá en lugar de comprar un pastel, organizar una fiesta, yo creo que deberían ir haciendo preparativos para un funeral. No, tranquilo, tranquilo. Evidentemente no estoy augurando nada malo, no estoy dándole malas vibras, no, nada de eso. ¿Por qué les comento esto? De acuerdo con un equipo de investigadores de Zurich, hay más posibilidades de ser cafeteado el día que se cumplen años que cualquier otro en que ni el perro te mueve la cola. De esos días malos, ¿no? Malos. De hecho, las probabilidades aumentan en un 14% el día de tu cumpleaños de que puedas irte a otro mundo. Después de analizar alrededor de 2.4 millones de muertes en un periodo de 40 años, los académicos de Zurich, encargados de este tenebroso estudio, llegaron a la conclusión de que el día del cumpleaños aumentaron los casos de infartos, derrames cerebrales, suicidios, caídas e incluso cáncer. Pero, ¿cuál es la razón de esta intrigante estadística? Bueno, de acuerdo con el psicólogo Richard Wiseman, ofrece dos hipótesis. El exceso de comida y bebida que se da en tan especial fecha. Evidentemente, es como comida de dioses, ¿no? Ese día, todo lo que se pueda. Que también es lo que menciona, que ese día se presenta lo opuesto al efecto placebo. Además, se contempla la teoría de que las muertes son más frecuentes ese día debido al estrés o la depresión de volverse más viejo. Ya ven, señoritas, ustedes no acumulen los años, no se quiten años, ustedes sean felices, vivan sus años como deben de ser. Recuerdo que una persona me comentaba la otra vez, no me gusta quitarme mis años, porque el trabajo me ha encostado. Entonces, si quito años de mi vida, pero si me reduzco años, es como si quitar años, recuerdos, momentos y todo lo que he vivido en esos años. Hay que aprender un poquito también a aceptar también las cosas como son. Y bueno, si las quieren, que las quieran por lo que son y no por lo que tienen. Caballeros, a ustedes también. Si nos quieren, que nos quieran por lo que somos y no por lo que tenemos. Así que lo que ha quedado bien claro también del estudio es que en el diario, no es albur, Annals of Epidemiology, es que mientras le soples a más velitas, mayores son las probabilidades de morir, ya que quienes brincan la barra de los 60 años aumentan su paso a la fosa fúnebre, al cajoncito, en 18%. Así que mejor el día de su cumpleaños no salgan, pásensela en cama, viendo películas, acompañados de su pareja, disfrutando el día como debe de ser. Y esperen el día siguiente para celebrar, o ya mejor, si de plano ya por salud, pues mejor no celebren. Le mandó un mensaje. Dice, mi abuelita tiene 94 años, pero con el Alzheimer ya se le olvidó cuándo es su cumple. Con razón ahí sigue. Bueno, ni hablar. Pero está, también no se complejen tampoco por las edades, ¿sí? Evidentemente, pues todos tenemos que vivir, todos tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera. Y pues no hay que complejarnos, simplemente que la vida sea como deba de ser y sin problemas. Vámonos con música, vámonos con un triplete. Lo que se viene el día de mañana, un triplete, ¿les parece triplete musical? Ya que estamos a la hora anterior con mucha música, pues aquí también, ¿por qué no? Vámonos con esto, que es La Gusana Ciega. Esta canción de su último disco, la verdad me agrada mucho esta canción. De verdad que es muy buen disco. La Gusana Ciega con el conejo en el sombrero. Después nos ligamos con algo del Mexican Dub Wazer. Y después nos vamos con algo de GD Polivinil, que va a estar tocando el día de mañana a partir de las 2 de la tarde en Metrópoli Music Center. Les repito, concierto acústico para que se lancen a ver este grupo de Cusel. Pensar en mí para Los señores de Mexican Dub Western que se presentan el día de mañana en el Guadalajara Dance Laboratory, ya en Avenida de los Maestros. Chéquenos para que los vayan a ver. Es gratis. Revolution, radio revolution, radio revolution, radio revolution. Escucha Radio Kusei en línea. www.radio.kuseinetwork.net. Bueno, seguimos aquí en su programa Palitroche. Casi vamos a despedir, ya falta bien poquito para que den las 5 de la tarde. Tenemos 11 minutitos todavía para que hablemos un poco más de lo que nos falta, de los temas que tenemos. Seguramente, estoy seguro que muchos de ustedes tienen ese sueño, ¿no? De dar un anillo de compromiso, para casarse, formar una familia, algunos otros, ¿no? Evidentemente la respuesta se respeta, independientemente si es que sí o no. Uno de los momentos más memorables de nuestras vidas, sin lugar a dudas, cuando damos el anillo a nuestra pareja, también cuando entregamos la sortija de matrimonio, evidentemente. Ya que tocamos el tema, pues aprovechamos para pedirles a nuestros escuchas que chequen las siguientes fotos que vamos a subir en un momento. Y estas se refieren a las chicas, ahorita para que las vean. ¿Les gusta el modelo de este anillo como para que su novio se los entregue cuando se les pidan que se casen con él? Ahorita que vean las fotos, ustedes nos dicen. Si ustedes contestaron que sí, evidentemente es porque, uno de dos, o son frikis o de plano no saben de dónde provino ese diseño tan contemporáneo. Resulta que para elaborarlo, una joyería se basó en el encargo de un joven que pidió se le hiciera un modelo inspirado en la insignia de la flota estelar de Star Trek, para pedirle matrimonio a su chica en una convención de cómics. Apúntenlo bien, vean las fotos, igual a lo mejor hasta les resulta a ustedes también magnífico. Los vuelvo a repetir, estimadas chicas que nos escuchan. Si les hace romántico que su güey, la verdad, sí, digo una cosa, porque así nos traen, evidentemente, así nos traen. Les entrega un anillo basado en un escudo que portan los niños de Star Trek. En la joyería vieron que el joven geek triunfó y evidentemente obtuvo el sí de su esposa, por lo que decidieron hacer más de estos anillos y ahora estas pequeñas joyitas están disponibles en plata, además de oro blanco y amarillo. Eso sí, en lugar de tener un diamante, tiene un brillante zafiro blanco de 3 milímetros. ¿Y por qué un zafiro? Bueno, dicen, nosotros, como diría Sabines, no lo sabemos, es cierto, pero en un capítulo de la serie original de Star Trek, explica la existencia de una tecnología capaz de elaborar zafiro sintético a partir de una piedra común. ¿Sky? ¿Neta que sí? Por favor, si alguien sabe, alguien vio Star Trek, corríjame, por favor. El precio del modelo más barato es de $500 y la verdad es que con esta conseguimos uno mejorcito, la verdad. Nos evitamos corajes y pleitos con la futura doña de nuestras quincenas, pues la verdad vamos siendo honestos. Un anillo inspirado en Star Trek es tan especial, tan geek, que la verdad seguro las mujeres salen corriendo cuando lo vean. Y digo, hay chicas geek evidentemente que les va a gustar un anillo de este tipo, pero no hay que generalizar tampoco. Y bueno, vamos dando rápidamente las últimas notas. Lou Reed, este señor que con motivo de su gira From Bootlulu por toda Europa, recientemente el rockero fue entrevistado por el periódico Berliner Zeitung y mostró un poco más de su lado áspero e indiferente. Porque este cantante de 70 años se encuentra visitando ciudades europeas y está de vuelta en Berlín, donde secamente dijo que un 99% de las cosas le da igual. Un 99% de las cosas le vale todo. Al respecto de si se mantiene una conexión especial con esta urbe a la cual influyó fuertemente con su música en los 60s, él señaló: dejando de lado que la amo y que tengo muchos amigos allí, ¿no? A lo cual también confesó seguir obsesionado con Lulu, este álbum que nació con la colaboración del New York Kid y Metallica. Comentó que los tipos de Metallica son maravillosos, le tengo cariño a cada uno de ellos, pero con cierta rudeza lanzó la siguiente frase: pero algunos de sus fans, esos cráneos metálicos, tienen el coeficiente intelectual de una ardilla. ¿Habrá dicho eso porque la crítica no le gustó aquel material que publicó el año pasado? ¿Habrá dicho porque tiene mucha verdad? ¿Habrá dicho eso por qué? La verdad es que no lo sabemos, y la verdad es que el señor Lou Reed puede decir lo que quiera. Y la verdad, independientemente de todo, Metallica sigue en la escena. Los fans, evidentemente, no se metió con el grupo. Los fans. Y es como todo. Evidentemente siempre va a haber fans cuervos, siempre va a haber fans por el momento, el hit de la moda. Y eso no quiere decir que generalice a que todos los fans de Metallica tienen estas cualidades que he mencionado. Así que también no se claven en estos aspectos. Y simplemente si les quedó traco, pues a ponérselo. Rápidamente, porque sabemos que a ustedes y a nosotros les interesa su educación. Las mejores universidades de Latinoamérica, según un ranking de universidades, la mejor universidad de este país, la Universidad Nacional Autónoma de México, se ubica en el quinto lugar de esta lista. La Universidad Brasileña es el primer lugar, la Pontífica Universidad Católica de Chile en segundo, la Universidad de Sao Paulo la primera, perdón, la Universidad Estatal de Champinas Unicamp de Brasil en tercero y la cuarta posición para la Universidad de Chile. Otras universidades mexicanas que también destacan en los primeros lugares de la lista, el TEC de Monterrey en el séptimo lugar, el Instituto Politécnico Nacional en la posición número 16, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ITAM, en el número 19 y la UAM en el vigésimo primer lugar. Esto nos hace preguntarnos, pues, ¿dónde estará la Universidad de Guadalajara? Bueno, la lista, ahora sí, pues, si le quieren echar un ojo a la lista completita, ahorita les vamos a poner el link para que también chequen. Pero así rápidamente, pues digo, ya empezamos con esta información, entonces hay que complementarle un poquito, ¿no? Entonces, para que ustedes sientan orgullosos de su alma mater, de nuestra alma mater, que es la Universidad de Guadalajara. Bueno, rápidamente ahorita les digo dónde nos encontramos. Bueno, les puedo asegurar que dentro de las primeras 25 no estamos. Entonces creo que hay que mejorar un poquito más las cosas. Perú, Venezuela, Valparaíso, Sao Carlos, Chile, Puerto Rico. Aquí está. La Universidad de Guadalajara, es decir, la UDG, está en el puesto número 50. Que bueno, vaya que hay que mejorar un poquito de cosas. Igual, entre todos podemos mejorar esas cosas. Bueno, nos despedimos. Ha llegado a su fin este programa especial el día de hoy. Bueno, ya no tuvimos tiempo de presentarles la entrevista que tuvimos con las chicas de Mystica Girls aquí en la Ciudad de México. Pero no se preocupen, la ponemos el día de mañana. Tranquilos. Mañana, programa Pelitrocha a partir de las 11 de la noche. Con muchas, muchas cosas. Y bueno, pues ya que estábamos hablando de todo esto, vamos a ver, tenemos algo de Metallica por aquí a la mano. Sí, evidentemente. A ver si no nos pasamos de tiempo. Ahorita les comento. No, ya nos alcanza el tiempo. Vamos a despedir con algo diferente. A ver qué les parece esta rolita. Me acordé de ella hace unos días, porque estaba platicando con una señorita a la cual me dijo que le gustaba mucho Justice. Al cual, señores, Justice viene a Guadalajara el 9 de agosto, si mal no estoy. Después les paso bien información. Nos vamos a despedir con este remix a cargo de Rick Rubin. La canción On and On. Se quedan con la otra cara. Pásenla muy bien. Buenas tardes. Provecho. Si no han comido, disfruten ya las vacaciones. Y los ganadores, ahorita los menciono vía Facebook o Twitter, para que estén pendientes y pasen de volada por sus pulseras o revistas. Hasta la próxima. Bacon Verde.